Bienvenidos amigos a La Clave del Juego en lahoramagallanera.blogspot.com. El Magallanes le ganó al Caracas 4-2 en el primer juego entre los eternos rivales en esta temporada. Un Boc muy dudoso, marcado por el auxiliar de la segunda base, Stephen Vargas, marcó la diferencia a la altura del octavo inning. Un juego que tuvo una buena salida de Matt Shoemaker a lo largo de 4 2/3, donde tan solo permitió una carrera, y de allí en adelante el bullpen del Magallanes hizo un trabajo extraordinario, con la excepción de Gabriel Alfaro, quien fue castigado en el inning número 6 con una carrera en su labor. Pero el trabajo de Amalio Díaz, Juan Rincón, Blake Johnson, al final el pitcher ganador, y Bruce Rondón fue realmente importante para que el Magallanes pudiera llevarse esta victoria. El Caracas conectó su primer hit en el cuarto inning, en el tercer inning, y en el cuarto marcaron con jonrón de Brandon Barnes. Y lo que pienso pudo haber sido la clave de este partido ocurrió en los innings 5 y 6. En el quinto, Caracas tuvo corredores en tercera y primera con tan solo un out. Una jugada de toque de pelota de Hernán Pérez vino tarde al home plate. El corredor Daniel Mayor, allí lo pusieron out, y luego con bases llenas, Amalio Díaz hizo el primer out clave del juego al dominar a Barnes con un batazo al jardín derecho. El inning de Alfaro, luego de un out, el jonrón de Henry Brigley, un batazo enorme por el jardín izquierdo, y en una entrada donde el equipo Caracas conectó 3 imparables, un sencillo, un doble, un jonrón más un pelotazo, tan solo pudieron marcar una carrera. Boscán dio hit al right field en esa entrada, y Errol Andrews puso out en el plato al corredor Josh Fellhauer, dejando un inning que parecía mejor para el Caracas en tan solo una carrera. Posteriormente, Maldonado con un enorme jonrón, el bateador más oportuno del Magallanes en lo que va de campaña, empató el juego a la altura del inning número 6. Y en el octavo, Eliezer Alfonso y Maldonado envasados, allí hubo una jugada importante también. Luego el sencillo de Eliezer, un wild pitch de Ronald Oviedo, permitió el avance del corredor a segunda. Maldonado conectó hit, y con hombres en tercera y primera se produjo el boc que marcó el auxiliar de segunda Vargas, que mandó para el plato a Eliezer Alfonso, que le dio una segunda oportunidad a Landaeta, y Landaeta como siempre respondió con un hit al centro, y ante un error de Ford vino la cuarta carrera del Magallanes para asegurar este partido. Como siempre, muy cerrado el duelo entre los eternos rivales de nuestro béisbol. Ganó Blake Johnson en un gran relevo en el octavo inning, perdió Ronald Oviedo, y para Bruce Rondón su tercer juego salvado de la campaña. Magallanes estará mañana miércoles en el Parque José Pérez Colmenares de Maracay con el zurdo Gustavo Chacín enfrentando a los Tigres de Aragua.